que las luces se apaguen, mirarte a los ojos otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y acá estamos, esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida. Tenemos un programa de nuevo acá los jueves de 11 a 13 por la 90.3, esto es Radio Las Cabas. Yo soy Gustavo Galeano, me acompañan del otro lado Lucas y Leo. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, hola. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Van prendiendo el micrófono a poco. Hola Lucas. Hola, Agus. Estamos de nuevo acá en otro, en nuestra segundo capítulo de nuestra temporada 2, digamos. Sí, estamos ahí en disputa, si es temporada 2, temporada 3, temporada 4, es como Casi Ángeles y la despedida de Casi Ángeles, ¿viste? Ya no sabés en qué número está. Así que no entremos ahí en disputa. Digamos que es el segundo capítulo de esta nueva temporada. Tenemos un programón hoy, tenemos una entrevista muy buena. Hay cosas que vienen pasando que hay que contarlas. Y el señor de la música, el que tira eructos en el medio de los programas y otras cosas. Hola, Leo. ¿Qué ondi? ¿Eh? ¿Qué ondi? ¿Todo bien? Me gustó mucho que digas el dial de la radio cuando empezamos. Dijiste 90.3, hace mucho que no escucho el 90.3. 90.3, Radio Las Cabas 90.3. Que nos identifiquemos con el... Nos define como radio, 90.3. Claramente, claramente. Hoy hay mucha gente escuchándonos, aviso. Tenemos una convocatoria de gente bastante grande que nos está escuchando en este preciso instante. Me están llegando mensajes todo el tiempo. El teléfono no para, Gus. sí, tenemos las redes sociales, Leo, que nos pueden estar escribiendo. Me pusieron leche en el café. Le pusieron leche a mi café. Redes sociales están a full, che. Bueno, en realidad no están a full, pero pasa que la gente es tímida y no escribe. Pero literalmente la radio es para que cada uno ponga lo que quiera, que si querés mostrar tu evento o mostrar lo que haces, querés vender algo, incluso te podés comunicar con nosotros mientras haya ahí un... mientras... Está todo bien con toda la gente que nos sigue, con toda la gente que seguimos. Así que nada, comuníquense, digan una boludez. Si quieren, tírense un eructo en un audio y lo pasamos al aire. No pasa nada. Filosofía. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hoy vamos a estar entrevistando a Juan Martín de Radio Roja, un compañero de una radio cordobesa que lo conocimos en un encuentro de medios alternativos. ¿Te acordás, Leo? Sí, me acuerdo, qué buen día fue eso. Muy buenos días, creo que fueron 4 días. Sí, 3 días, como 3, 4 días, no me acuerdo. Fue todo unas jornadas de talleres muy largos. Lo vamos a estar entrevistando a él en un rato nomás. Porque vamos a hacer eso, tenemos una nueva sección en el programa y vamos a ir conociendo diferentes experiencias de radios alternativas que hay rondando por todo el país y todo por Latinoamérica también. Vamos a arrancar hoy con Radio Roja de Córdoba, que nos va a contar la experiencia de ser una radio completamente alternativa. Completamente alternativa, hay algunas unitarias y software libre. ¿Qué significa eso? Así que en un ratito nomás vamos a estar hablando con él. Otra noticia, pero no tan buena, es lo que viene pasando con los incendios. Con los incendios en toda la Patagonia. Así que nos estuvimos comunicando con Henry, un vecino de Chubut, de Lago Puelo, que nos va a estar contando, nos mandó unos audios contando la experiencia, contando qué está pasando allá en Chubut. Ahora se hace como un promedio de 1.500 hectáreas que están afectadas. Más de 200 familias perdieron su casa. La cantidad de incendios que vienen pasando ahora es inmensa. Entonces, es algo que nos va ahora a contar Henry. Y bueno, es algo que viene pasando, que viene pasando no solamente ahora, arrancó, ¿se acuerdan? Me acuerdo perfectamente el año pasado, cuando había pasado lo de la iglesia, ¿se acuerdan de esa iglesia que se quemó toda y también se estaba quemando el Amazonas? Y bueno, dieron un montón de guita para que refaccionaran esa iglesia tan importante, ya ni me acuerdo el nombre, ¿no? Dieron tanta guita para eso. Y bueno, el de París, el de Jorobado de Notre Dame, el Notre, claro, Dame, la iglesia. Notre Dame, claro, claro, se había quemado esa, mientras el Amazonas también se estaba quemando, bueno, toda la plata iba para refaccionar un par de muros viejos, en vez de darle importancia a los pulmones del mundo, sería. Nos va a estar contando en un ratito, así que, ¿qué les parece si lo escuchamos? Son audios que nos van a contar lo que está pasando allá. Por favor. Mari Puwenui. Es una forma de saludar que significa saludos amigues en la lengua originaria de este territorio, de Gualmapu, desde donde les estoy compartiendo esta palabra. Mi nombre es Henry Germánico y vivo acá hace 10 años. Un abrazo para la gente que participa del programa Así es la Vida, de la radio Las Cabas. La situación actual del incendio es todavía de emergencia porque paró de llover y hay pronóstico de clima de clima adverso, viento y sol, calor. Así es que por eso hay mucha organización, mucha respuesta de vecines que se autoconvocan para hacer guardia de cenizas, es decir, a mano, con herramientas de mano, recorrer, hacer un barrido de todo el territorio que ha sido incendiado y ir apagando las cenizas para evitar que nuevamente se provoquen, se reinicien incendios. Y eso es un trabajo de mucha gente y eso es lo que se está haciendo ahora, se está organizando para eso. Después, también hay una organización importantísima de asambleas, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, que está organizando también la asistencia a las familias damnificadas. Sabemos que son aproximadamente 250 casas que han sido quemadas y 500... 250 en su totalidad y 500 han sido parcialmente dañadas por el fuego en este caso. Eso para resumir. Después las razones por que han provocado o cómo se han provocado estos incendios en mi observación personal, me parece que había mucho viento, era muy fuerte el viento, y mucho calor y mucha sequía. Entonces, en varias ocasiones se evitaron, se pudieron evitar. Decía que se habían podido evitar. Ahí escuchamos una de las primeras declaraciones que nos decía Henry, que bueno, que vive en el Bolsón. Yo estaba diciendo hace un rato que habían alrededor de 200 casas que se habían quemado. Él ya aclaró que ya son 250 y 500 que están parcialmente inhabitables ahora, así que es tremendo lo que está pasando allá. Sí, yo me pregunto, y les pregunto a todos en general, porque mucha gente está acá hoy en día en Buenos Aires y dice, uy, qué bajón lo que les está pasando allá, ¿no? No, este quilombo nos está pasando a todos, por no decir a todo el mundo. Y como que la pregunta es, ¿qué dejamos o qué estamos dejando? Por suerte hay personas que se están organizando un montón, como contaba acá el compañero, que son vecinos, vecinas, que se están organizando para ayudar y que a comparado con la ayuda que están dando del otro lado, del lado de las manos ricas, no hay nada y ellos están dándolo todo. Y la pregunta es como, ¿qué dejamos? Gustavo tiene una nena chiquita, yo tengo una hermanita, Ale tiene al hijo, a Sebe, y ¿qué hay para el futuro? Si hay personas así, porque es obvio que la quema de los árboles, la quema de campos, la quema de todo es a causa de manos ricas. Hay gente que se está beneficiando por esto. Se está beneficiando con la quema de casas y se está beneficiando con la quema de árboles, de plantas y de animales. Hay gente que se está llenando de guita gracias a esto. Hay gente que está brindando en estos momentos. Así que eso, ¿no? ¿Qué estamos dejando? Las declaraciones continúan. No, no, es increíble. Están vendiendo el alma, literalmente. Sigue hablando un poquito más Henry y después deja como un contacto para las personas que puedan ayudar, que quieran ayudar desde su casa, que no pueden acercarse hasta allá. Así que lo seguimos escuchando. Los incendios cuando hay personas atentas en cerca de los lugares, los cables con el viento se hacen cortocircuitos, saltan chispas, la paja seca, la vegetación seca se enciende y si se está cerca se anula, se apaga el fuego, pero si no hay nadie que lo vea, eso crece y después se hace incontrolable con el viento. Esa es mi hipótesis sería, no sé si es una hipótesis porque eso me consta, yo también vivo en un área protegida y es así que se han producido varios incendios. Había mucho viento en todo. Quisiera también como agregar mi mirada personal en este sentido de transmitir un llamado al espíritu, un llamado a la conciencia de los seres humanos, porque hay un cambio en el clima, se nota muy fuerte. Se nota tanto, o sea, el desequilibrio del clima que provocamos con nuestro estilo de vida, es decir, el calentamiento global está provocado por el estilo de vida, sobre todo urbano, y bueno, Kurruf, el viento, Kurruf en lengua originaria, estaba muy enojado Kurruf y los cables de luz se movían como hamacas. Y bueno, también es una enseñanza de que seamos humildes, porque podemos traer la tecnología que nos podamos imaginar tan grande, aviones, lo que sea, en esas condiciones no podían volar los aviones, así fue. No podían volar los aviones con el viento que hacía, entonces no, por eso no se pudo detener el fuego. Entonces nos enseña, repito, desde mi modesta mirada, puedo estar equivocado, pero a mí esto me enseña humildad. Humildad, me enseña que somos frágiles los seres humanos y que debemos reconectar con las fuerzas. Y esto también aprendo de los pueblos originarios de este territorio que nos dicen, ¿no? Nos enseñan a considerar sujetos a los elementos como el fuego, el kurruf o el viento, el cutral fuego, kurruf, viento. Y conversar, dialogar con los elementos, recuperar nuestra relación de respeto, de, nuestra relación sagrada con los elementos. Sin el fuego tampoco podríamos vivir, sin el viento tampoco podríamos vivir, sin el agua, ko en la lengua originaria. Eso estamos aprendiendo acá en la comarca de los pueblos originarios que han sabido cuidar y preservar el ecosistema, preservar el equilibrio con los demás seres de la naturaleza, más allá de los seres humanos, y durante miles o quizás más cientos o miles, millones de años, los seres, las comunidades, los pueblos originarios de los territorios. Entonces, esas son las grandes enseñanzas que nos dejan y bueno, evitar buscar culpables en otras partes. Ahí, bueno, hacía como tu análisis de lo que fue pasando. Y en este último, bueno, era como decía yo, que bueno, que dice cómo podemos ayudar a las personas que estamos bastante lejos para dar una mano. A las personas que deseen solidarizarse a través de la distancia, pueden hacerlo en @defensadelbosque. Así, a través de las redes, si necesitan más información, y ahí pueden también mirar el CBU para hacer donaciones. Esto ha sido facilitado por la Asamblea de Vecines Autoconvocados en Defensa del Bosque, una organización espontánea y autónoma de acá de la comarca. Ahí lo dijo muy bien, la Asamblea de Vecines Autoconvocados del Bosque, que bueno, que están haciendo esto para tratar de salvar todo el bosque de lo que se está incendiando en este momento. Así que lo vamos a compartir en las redes sociales, así está en contacto esto. Vamos con un poco de música, Leo. En un ratito lo tenemos a Juan Martín de Radio Roja, que va a estar hablando con nosotros sobre software libre, sobre la experiencia de radios libres. Perfecto. ¿Qué tenemos para hoy, Leo? Y hoy podemos arrancar con un tema, un clásico. Muchos conocemos Radiohead y muchos conocemos el super clásico de Radiohead, que es Creep, así que podemos escuchar Creep. Thank you.

sigue estando y es una banda bastante convocada en México y a nivel mundial también en países de habla hispana. Estoy hablando de Panda y la canción se llama Los Malaventurados No Lloran. Thank you. come to you in any shape or form. It can come to you like the one that left me alone. Now I've got the blues and I'm not ashamed to say it, and I'm being trained to shake them. Muy bien, estamos escuchando ahí a Cenizas Negras. Cenizas Negras, una banda de blues, una banda de blues local, como Papo. Mentira, no es como Papo. Son de acá, de la zona, de zona sur de Buenos Aires. Muy buena banda, la verdad. La recomiendo un montón. Cenizas Negras se llaman. Y recomiendo mucho que lo sigan en las redes como Cenizas Negras. Están en Spotify, tienen dos temas grabados. Uno es el que acabamos de escuchar. Y el otro lo vamos a pasar el 18 de marzo, que cae jueves, lo vamos a pasar porque ellos se van a presentar en el Tío Bizarro, esto es en Bursaco, a las 8 de la noche puntual. Esto es en Pellegrini 878 en Bursaco. Hay artistas invitados, esto lo vamos a poner ahora en las historias de Instagram, si quieren reservar la entrada. Así que nada, esta humilde banda que hace... que rinde homenaje a aquellos artistas del blues de la vieja época, ¿no? Como lo son Coco Taylor, ¿no? Con este tema que acaba de sonar, con este tema de I Got the Blues. Muy buena banda, la recomiendo un montón, banda para escuchar. Así que si quieren ir al Tío Bizarro, se pueden comunicar con ellos a través de sus redes sociales, Cenizas Negras. Y seguimos con esto que se llama Radio Las Cabas. Pensando cuando elegí la canción, qué pegadiza que era. Y dije, no, tiene que sonar eso para presentar lo que voy a hablar hoy. Es la secuela de una película que me pareció muy buena. Un príncipe en Nueva York 2. Que le queda mal el nombre encima porque a Kim ya no... ya no es príncipe en la secuela. Después de 33 años de la película original, hace poco se estrenó, bueno, Coming to America 2 por la gran A. Amazon. Venía, sí, sí, la A. Sí, rebotón, boludo. Que, bueno, habla de el príncipe Akim, ya como rey, está a punto de convertirse en rey de Zamunda cuando descubre que tiene un hijo que nunca conoció en Estados Unidos, un nativo de Queens. Claro, por eso se llama un príncipe en Nueva York, porque el príncipe es el hijo de este tipo. Ah, tomá, Luca. Anda a buscar al ángulo, te dijo. Claro, en bueno, el 88. En sí, 1988, yo venía pensando, encima vos lo ves a Eddie Murphy, está igual. Está regio. No le cambió mucho. Está regio el chabón. No, sí, para mí está igual. Igual que... Ay, no me salen los nombres ahora, pero bueno. Arsenio Hall, que es el otro, el coprotagonista, digamos, también está igual. Que es Blade, más conocido como Blade. ¡Es Blade! ¡Es verdad, boludo! ¡Mirá vos! Wesley Snipes es Blade. En la segunda parte aparece, es como el general Easy. Es Wesley Snipes. Blade, el cazador de vampiros. Acá hace un papel más tranqui. A pesar de ser un dictador, es Es un dictador, pero es tranqui, Pará, no, pero para aparece, no, o sea, quería aclarar de que no interpreta solamente un papel, ¿interpreta varios o entendí mal? No, sí, Eddie Murphy interpreta cuatro personajes diferentes y Arsenio creo que a tres. Ah, le encanta a Eddie Murphy hacer varias cosas. Que son varios personajes. Y sí, en sus películas mayormente ya está, cobro doble, principal, por ejemplo. Triple, dependiendo de cada personaje que haga. Triple, ahora. Hace el papel de Akin Schoffer, es el protagonista. También hace el papel de Randy Watson, un cantante de la banda de soul ficticia Chocolate Sexual, así como el de Clarence, dueño de la barbería, y el de Saúl, cliente del barbero. Ahí toma el cheque, viste, bastante cuantioso la suma. Y también Arsenio Hall, que es como el asesor y mejor amigo, hace el papel del reverendo Brown, Morris, otro barbero, Baba, el brujo, y una chica en un bar. El papel nuevo, digamos, que hace ahora es el del brujo, porque en la película anterior, en la 1, no está. Pero vi esta película y dije, sí, es mirable, me gustó. No me encantó como la primera, pero sí, se deja ver. A mí me pareció una mierda, ¿Te pareció una mierda? O sea, de principio a fin, boludo. Pero malísima, mal, boludo. Es la típica película de comedia de los Estados Unidos, donde se presentan esos conflictos familiares. No, me pareció una cagada. O sea, la razón por la que la vi es la siguiente. Un montón de influencers argentinos y de todas partes del mundo estaban promocionando la película. Como diciendo, no, es buenísima, qué sé yo. E incluso una persona que la promocionó mucho, esto me la rebajó, es Jorge Pinarello, el que hizo de Te lo resumo así nomás. Bueno, la recomendó. Y la recomendó porque le estaban pagando. Y yo dije, sos un... No, te vendió. Encima lo llamaban, te lo resurdo así, no Marx. Y yo, pero no, qué resurdo, así el chico se vendió esta película. Cualquiera, ¿no? Y me pareció malísima, me pareció tan mala que la hayan vendido tan bien y que haya sido una porquería. O sea, qué sé yo. No, se esperaba otra cosa igual, pero... Sí, yo me esperaba otra cosa, me esperaba un Borat, ponele, así, a ese nivel. Y me presentaban la película como algo re innovador, ¿no? Will Smith interpretando a cinco personajes, el otro también, y qué sé yo. Esto ya lo vi. Lo vi en la película que hizo... Eddie Murphy. Will Smith no. Ah, me equivoqué de negro, boludo. Me equivoqué de negro. Lo mismo que Samuel Jackson y... ¿cómo se llama el otro? Y Denzel Washington, no. Me equivoqué de negro, perdón. Bueno, Samuel Jackson está en la 1 igual. Y acá aparece Dios, ¿cómo se llama? Morgan Freeman aparece acá en la segunda parte. Morgan Freeman. Un montón de actores grosos. Lo que pasa es que también no le llega a lo que es la primera. Porque quiere ser como la primera, pero no llega. Pero no es que sea una mierda. Yo la vi. Yo cuando yo veo una película entera, quiere decir que tan mierda no es. En mi caso, igual, ojo. Yo no digo que sea una mierda totalmente. Es como, ¿viste esos helados que te sirven en las máquinas de McDonald's? Que son re calientes. Que son fríos por dentro, pero calientes por fuera. Bueno, eso. Rayado con mierda. No sé qué, claro. Tampoco es tan malo. Es pasable y tiene sus momentos feos, pero está ahí. No fue la peor que vi en mi vida. Nada, me llevé una desilusión por el hecho de que me la hayan vendido como que es la mejor y la más innovadora del mundo y ya he visto cosas así. ¿Cómo se llama este actor? Que no quiero decir Will Smith de vuelta. Eddie Murphy ya hizo papeles así. En una película que está 10 veces mejor, que es la de este chabón doctor que se vuelve flaco. ¿Cómo se llama esa película? Chiflado. Esa. Chiflado. Eso ya lo vimos ahí. Norbit también. Norbit, ¿viste? O sea, no es nada innovador. Ya lo vimos. Y bueno, pero querían vender. O sea, pasaron 3 años de la película original. E hicieron una secuela. No sé, yo no la vi como una mierda. Yo no escuché a otros. Bueno, empecé a escuchar a otras personas hablando de la película después de verla. Algunos sí, como dijiste vos, Jorge, la vendió así, pero habló muy poco. Habló más de la primera parte que de esta segunda. Y sí, se nota. Cuando él hace cosas para Amazon, obviamente tiene un guión, por algo le están pagando, ¿no? Pero, no sé, cuando dijiste una mierda, no sé, a mí no me aburrió al menos. Hubo partes que no me gustaron, pero otras que me hicieron acordar a la película vieja y dije, ah, está buena esta parte, cosas así. Yo me guardé al silencio porque ayer les dije a los chicos que no miré ni la primera y la segunda tampoco. Claro, y es, lo peor de todo es que nunca me llamó la atención para verla. O sea, siempre estaba ahí como para verla y dije... Claro, y yo no vi la primera, pero vi la segunda. Y dije, menos mal que no vi la primera, porque capaz que miro la primera, me encanta, miro la segunda, me parece una cagada. Entonces la hubiese pasado mucho peor. Igual si arrancás viendo la segunda no te perdés en absolutamente nada de la historia porque te la cuentan, boluda. O sea, no tengo ganas de ver la primera porque me contaron toda la película en la segunda. Sí, creo que sí pasa así de que te cuentan todo. Hay un montón de partes graciosas igual, pero no sé. Yo todavía me tengo en la cabeza a Wesley Snipes cuando llega, que viene como bailando. No. Me dio mucha gracia esa parte. Y porque los negros te hacen reír, ¿no? Son negros graciosos, ¿viste? En las películas cómicas de el... Pero lo digo en un sentido... William Knight es el malo de Demolition Man. En Blade hace bueno, digamos, entre comillas. ¿Qué película? No me acuerdo película de William Knight. Ya hace tanto que no veo ninguna que... Es bastante dramático el chabón igual. Claro, es como más dramático. Ojo, él me gustó mucho, ¿eh? La actuación, o sea, Eddie Murphy sigue siendo Eddie Murphy, pero la actuación de él me gustó mucho porque nunca lo vi en un papel así tan cómico. Tampoco soy un cinéfilo, o sea, que miro constantemente películas así, pero a él lo he visto... Mucho en drama y en acción y todo eso. En el físico. Además, sigue teniendo el físico de un personaje de acción. Sí, la cara. Yo lo vi, dije, pero no cambió nada. Sí, con miedo, boludo. Una cara de Bronx. Mata el delay, ¿no? Así que, sí, ¿con qué seguimos? ¿Qué más hay? Fue bueno el debate del príncipe. Lucas, Leo ya te descartó la primera película. La primera recomendación. Que voy a verla la primera, ¿eh? Quiero juzgarla con mis propios ojos. Y no sé si me va a dar para lados, pero la primera la voy a ver. Sí, la primera. Y te voy a decir, dos películas, dos secuelas que sí estuvieron buenas. La Mira. Primera es El Caballero Oscuro, El Caballero de la Noche, la de Batman, la segunda. Ah, sí. Espectacular. Peliculón, boludo. Bueno, esa y también Terminator 2. También. Espectacular. También, bueno. También. Hay pocas veces que se da que la segunda película termina siendo a la par de la primera y hasta a veces un poquito mejor. Shrek. Pocas veces, ¿eh? Shrek es espectacular la segunda. La primera, mira, el otro día la miramos con Karen y Lucy fue la primera película que le prestó atención y se rió en toda la película. Así que imagínense, imagínense. Y te pones a mirar y dicen todos los chistes y todas las frases que decimos, hay muchos de nuestro dialecto en esas películas. Pero hay pocas, hay pocas. Hay muchas películas muy malas que la segunda la arruinan. La arruinan, que es mejor que ni siquiera las hayan intentado hacer. El Hombre Araña, la 2, es mejor que la 1, ¿o no? ¿Cuál Hombre Araña? El de Tobey Maguire, boludo. La de Tobey, sí. No me acuerdo cuál es la 2. La del Doctor Octopus. Sí. Buenísima, genial. Buenísima. Mucho mejor que la primera. Me encantó esa. Ahí en la tercera derrapa, pero. En la tercera, mira, yo la tendría que volver a ver, pero yo recuerdo haberla visto pirateada, grabada en un cine, y no me gustó. Y creo que no me gustó por ese hecho. Pero habían escenas, pero me llamaba mucho la atención el hecho de un Spider-Man negro, porque me encantaba el traje. Yo tuve una época donde era muy fanático de Spider-Man. Y el traje negro me llamaba poderosamente la atención, estaba buenísimo. Pero creo que la película no me atrapó tanto. Además me dejó triste. Creo que es una de las películas más tristes que vi, por el hecho de que haya terminado todo tan como el culo. Y bueno, y ahí me dejaron ahí. ¿Tenemos otras recomendaciones, Lucas, para esta semana? Hoy voy a dar las 10 populares de Argentina en la N. A ver si Leo me vende y dice cuál es la N. Dale, net. Nah, no la voy a decir, no soy tan botón. La primera es New Amsterdam. Esta me pareció copada. Que dice, el hospital más antiguo de los Estados Unidos recibe un nuevo director, el inconformista Max Godwin, un médico decidido a cambiar las cosas y salvar vidas. Me suena casi la mayoría de las series sobre hospitales y médicos, médicas. Sí. Todo. ¿Viste Doctor House? Sí, me vi toda la serie. Bueno, ¿es mejor o peor que Doctor House? ¿O está ahí? No sé. No. Yo creo que apunta para el otro lado esta, ¿no? No el Doctor House. Porque la serie de Doctor House se basa específicamente en él y lo egocéntrico de él. Pero sí. Creo que esta se basa un poquito más en la bondad, más en, no sé, como que más el romanticismo de salvar ahí vidas, pero nada, creo que serían cosas distintas. Claro. Como Doctora Grace o alguna cosa así, ¿no? Grace Anatomy. Anatomía Grace. Creo que sería más para ese lado. Y más del es lo que pasa en el hospital también, ¿no? Claro. No solamente... Emergencias. Otra serie que nunca vi. Me acuerdo que la pasaban en el 11 a la noche, muy tarde, pero no sé, no era muy de ese tipo de series. Hasta que salió House y dije, qué buena serie. Y ahí me empecé a interesar en ese tipo de series. House, The Good Doctor también. Y así. Ah, y otra película que se ve que salió hace poco. En la N, no es una película nueva, pero es Halloween. Está en el sexto puesto de las populares de hoy. ¿La última, Halloween. Última, última o la última de las nuevas? De las no, viejas, la digo. Última, la última de las... No sé si es la última, pero es en la que está Jamie Lee Curtis. En casi todas está Jamie Lee Curtis. Pero de las nuevas. Ah, vos decís la Halloween como que la última que salió. Esa está buenísima, la recomiendo un montón. Me gustó muchísimo. Se ve que salió en la N hace poquito y está ahora en... Creo que termina el programa y me voy a poner a verla porque como que la tenía pendiente. Es una peli muy de noche. ¿Muy de qué? Muy de noche. Hay que verla de noche. Si te la bancás, Yo la verdad, ver películas de terror solo nunca lo hice y no creo que lo voy a hacer. Bien, Lucas, ¿alguna recomendación más? ¿Vos, Leo? ¿Qué estuviste viendo en este tiempo? Hace rato me tirás una haters. No, yo estuve viendo una por Amazon. Me recontraolvidé el nombre. Es una serie española. Me pareció buena. Ahí está, El Internado en las Cumbres. Me pareció buena, pero creí que iba a ser corte Élite, ¿viste? Esas películas, esas series españolas sobre adolescentes. Bueno, esta es de adolescentes, pero me pareció mucho más violenta y, qué sé yo, la historia, más o menos, pero te atrapa en cierto punto. Así que la recomiendo, vale la pena. Bien, algo que yo estuve viendo en esta semana, hay mucha gente que mira esta serie, que ahora salió la última temporada, la final, que esta es la aposta, el final de Modern Family. Modern Family ya llegó a su fin, ya terminaron de hacer la última temporada y está en la N. Ya son 11 temporadas, son un montón de capítulos, pero que se te pasan volando y te reís un montón. No sé si ustedes la vieron a Modern Family, chiques. Habré visto algún que otro capítulo suelto, pero no, nunca la vi así, como diciendo, bueno, vea, de la primera temporada. Ahora que terminó, capaz que lo haga, pero no, nunca. No, tiene cosas que te hacen reír mucho. Después tienen... Es para reírse, es para pasar el rato, onda Malcolm, onda de Big Bang Theory, donde transcurre todo entre los personajes que están ahí y no pasa nada más. Es bastante graciosa. Así que ahí tenemos las recomendaciones de la semana. Tenemos música, mucha más música, ¿no, Leo? Ahí va. Hace un rato estaba cenando lo de Cenizas, bueno, que la recomendó Leo. Perdón, me están dando mal el mic. Ahí va. Tecnología. Estábamos hablando de música, ¿no? Claro, claro. ¿Qué vamos? Bueno, ¿qué tenemos de música ahora? Vamos a escuchar una canción. Que es un cover que está buenísimo. Está muy bueno el cover porque mezcla un poco de cumbia con un poco de electrónica, es muy buena. No soy un experto, la empecé a escuchar hace poco. El tema es de Erika Perdomo, pero es un cover de una banda que se llama Hombre G. Y este es un tema muy conocido, lo han tocado muchos íconos de la cumbia nacional y hispana. Devuélveme a mi chica. Fatal. Voy a vengarme de ese mal. Bueno, qué bueno. Qué lindo te queda ese gorrito. Nadie lo ve, pero Gus tiene un gorrito bien tribunero. Buenísimo. Bueno, estamos en la sección, ¿no? Y, ¿no? La sección de música. Hace mucho que no hago esto, pero voy a traer un par de curiosidades. Hoy traje terror, para ser 100% honesto. Hoy traje terror. Traigo canciones, artistas y álbumes que tienen como un trasfondo oscuro, curioso y también un poquitito perturbador. Bien, para saber, la inmensa mayoría de los artistas que voy a nombrar son conocidos por todos, los conocemos. Creo que a excepción de uno, los conocemos a todos. Creo que la mayoría ya sabemos quiénes son. Así que este es como una especie de falso top 7. De canciones re locas y resacadas, a las cuales voy a dar su significado en algunas y en otras voy a contar alguna historia que hayan tenido detrás. Voy a centrarme en las canciones. Así que, Gus, ¿estás ahí, Gus? Estoy acá. ¿Estás a pie del cañón para disparar el primer tema? Obvio que sí. A ver, fuego. Bueno, empezamos con una famosísima canción de los Ramones. Famosísima, muchos la conocemos. The KKK Took My Baby Away. A ver, para poder entender la letra, hay que ir muchísimo para atrás. Yo te diría que a principio del año en el que se creó la banda, te diría que por el año 1975, donde los amiguis, Joey Ramón y Johnny Ramón, estaban gestando el punk. Todo esto se estaba gestando desde las calles de Queens, allá en Nueva York. Entonces estos pibes adolescentes y muy enamoradísimos, ¿no? Estaban siempre, eran chicos que buscaban constantemente amor. En especial Joey, que es el cantante, que era como el Romeo de la banda. Entonces, ¿qué pasó de golpe para entender la letra de esta canción? Aparece una chica que los iba a ver a los conciertos y Joy empieza a tener como una atracción hacia ella. Esta chica es Linda Daniel. Joy se enamora. Linda se enamora, por así decirlo, de él también. Y se vuelven novios. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Bien. Sí. Entonces, qué sé yo, hay ganas de casamiento. Joy se quiere casar, Linda duda, pero también se quiere casar. Es como que no sabe muy bien qué quiere. Además, era una chica bastante joven. Muchos no sabemos lo que queremos a esa edad. Pero había ganas de casarse. Entonces, ¿pero saben de qué hay más ganas? O sea, sí, entre Johnny, el guitarrista de la banda, y Linda, se miraban como muy distinto. Había muy buena onda. A Joy le incomodaba mucho toda esta situación, pero decía, bueno, está bien, son amigos, qué sé yo. Hasta que un día Linda decide dejar a Joy y el corazón de Joy se rompe, se destroza en 50.000 pedazos. El corazón romántico de Joy se cae a pedazos. No. Pasa un tiempito, pasan un par de días, tampoco mucho, 5, 4. Y Linda y Johnny Ramón confirman su noviazgo. ¿Entienden la situación, más o menos? Oh, una icardeada, me está diciendo. Una especie de icardeada, pero qué sé yo. Linda dijo desde un principio que nunca le pareció atractivo Joy, pero sí le parecía atractivo Johnny. Pero bueno, ese no es el punto del tema. El punto es otro. Joy estaba destrozado, estaba muy mal. Se sentía traicionado. Su amor y su mejor amigo los habían traicionado, porque ni siquiera les había dicho, ni siquiera le había consultado, no sé cómo se manejan las situaciones en esto. Pero bueno, el caso es que él se sentía una basura, se sentía humillado y se sentía traicionado. Para ponerme a favor un poco de Linda Daniel, decirles que ella no separó a los Ramones, de hecho, pese a toda esta mierda, ellos siguieron sacando discos. Joy y Johnny se llevaban como el culo desde siempre, desde el momento uno que se formó la banda. Joy era un judío de izquierdas, mientras Johnny era un nazi milico republicano basura. Y entonces, es a partir de esto... Para, ¿con quién se quedó la chica? Pues no me acuerdo. ¿Con quién? Claro, porque Joy y Johnny te confunden. Joy es el cantante. Johnny es el guitarrista. Linda dejó a Joy y se fue con Johnny. Entonces, Joy era un judío zurdo y Johnny era un nazi, un milico, un republicano. Y entonces es por eso que Joy escribe esta canción llamada KKK Took My Baby Away, que traducida significa El Ku Klux Klan se llevó a mi novia. ¿Y quién toca la guitarra en esta canción? Johnny Ramone. Cagate de risa. Y ese fue el número uno. Vamos a pasar al número dos, a la canción número dos. Todavía no la pongas, porque hay que ponerse un poco serios, porque esto tampoco es para reírse mucho. Pero el caso es que muy poca gente lo sabe. De hecho, muchos músicos del mundo, incluso también vamos a hablar del lado nacional, como se sabe, gozan de cierta inmunidad de hacer cosas, decir cosas y seguir siendo incluso ovacionados. De hecho, han salido a la luz muchísimas cosas donde músicos han abusado de su fama y han hecho cosas horribles. Hoy en día, incluso antes, estos músicos se hacían los boludos y nada, dejaban pasar, como que cometieron un error, pero él es tan grande que hay que bancarlo, es humilde, se nació en un barrio pobre, qué sé yo, cosas boludeces así. Pero hay un músico en particular que no se hacía el boludo, sino que lo decía y se jactaba de eso. Y estoy hablando de Ciro Pertusi, el ex cantante líder de Ataque 77. Entonces, ustedes dirán, ¿qué pasó? Entonces, vamos al grano. Ciro dijo públicamente en periódicos, medios y radios que tenía cierta preferencia por las nenitas. En conclusión, le encantaban las menores de edad. E incluso si buscan en YouTube, hay videos, hay audios en YouTube donde el tipo dice públicamente que le gustan las niñas de 13, las niñas de 14, les causa cierta revolución sexual al boludo. Entonces, tanto le gustaban estas cosas que decidió plasmarlo en una de sus canciones. La canción se llama Páginas Pegadas. Gus, si querés ponelo un poquito, la primera estrofa nada más, tampoco lo vamos a poner completo. Bueno, la letra, a ver, por sí, no, te volvés, no lo quiero poner completo, boludo, pero nada, está en todos lados, si quieren búsquenla. La letra habla de un hombre en una relación con una menor de edad, o sea, prácticamente es pedofilia. La letra dice, casta y pura, angelical, me atrae su inocencia, es algo inmoral. Quisiera llevarte a pasear, comprarte juguetes y hablar. Que es joven, que es chica, que es menor de edad, nada justifica dejar de mirar. Yo nunca te voy a lastimar, juguemos al doctor, juguemos nada más. Así arranca la canción. No. Locura, locura máxima, boludo. Duele en cierto caso, ¿viste? Porque yo hasta tengo una foto con el chabón, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Es bueno a veces tener estos cambios, ¿no? La letra sigue. Noches de insomnio, ritos en tu honor, revista con tus fotos, secretos del cajón, páginas pegadas, mi mano sin control. Bueno, son barbaridades. Y la letra empeora cada vez más. Y te resulta loco pensar cómo esto llegó al lugar que está y que tanta gente lo haya escuchado y que tanta gente lo coree en los recitales. Quizás hasta mucha gente no sabe cuál es el contexto detrás de la canción. Y peor de todo, quizás hay gente que sí sabe cuál es el contexto que hay detrás de la canción y aún así la siguen escuchando y la siguen coreando. Y bueno, Ciro Pertusi habría dicho en una entrevista en 1997 que dice, a tipos como yo les gustan las nenitas, me hago cargo, no tengo drama. He vivido experiencias con nenas de 7 años, me hago cargo de mi gusto y de mi vicio. Me da un poco de bronca tener que andar cuidándome. Me pueden meter en cana, pero me di cuenta que las chicas no tienen drama. Eso lo dejó. Aparentemente, esto fue en una revista. O sea, ante la repercusión de estas declaraciones, Ciro publicó, hizo un comunicado en el que aclaró, entre comillas, de que se trataba, de qué es lo que se trataba de dicha entrevista. ¿Cómo? Como que él no dijo que le gusta la nena de 7. Claro, el chabón después, tiempo después, esto volvió a salir a la luz, creo que hace unos 2 años, ponele. Entonces el chabón tuvo que salir a aclarar. No me estaba refiriendo a una nena de 7, me estaba refiriendo a una de 14, una de 13. Sandeces, pelotudeces. Justificaciones no hay. ¿Me entendés? Te gustan las menores de edad, te gustan las menores de edad, y eso es pedofilia, chabón. Y nada. Pensé dejarlo a lo último, pero sería difícil. Pero el chabón no es padre, no es padre, Ciro Pertusi. Sí, tiene un... incomoda mucho, pero sí, es padre de un fuerte, bro. Claro, ¿cómo después le decís a tu... Increíble, Leo. Bueno, vamos a seguir con el tercer puesto, así tenemos tiempo, estamos en 57. Estamos en 57, igual voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, no debe quedar mucho de todas maneras. Pero vamos con los asesinos seriales. Uy, dije asesinos seriales y se me ocurrió unas azucaritas con un cuchillo. Una idea para un tatuaje. Gus, pon el tercer tema. Thank you. A ver, ¿qué tiene que ver, qué tienen que ver los asesinos seriales con ECDC? Bueno, vamos a empezar con un nombre, Richard Ramírez, alias The Night Stalker, o El Acosador Nocturno. Este tipo, este chabón, fue un asesino en serie estadounidense que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 1985. Es el satánico con cara de ángel, le decían. Le decían satánico con cara de ángel porque tenía un atractivo de cara muy llamativo. Este tipo salía a aterrorizar durante la noche en las calles de California, se subía a un auto y salía a chorear casas. Asesinaba a las víctimas que choreaba y en muchas otras, en muchas ocasiones llegaba a la violencia sexual, digamos. Los niños que sobrevivían al ataque les hacía jurar por Satán que no iban a llamar a la policía. Era satánico. Incluso dibujaba pentagramas en las casas y se daba la fuga. Siempre tenía esa marca registrada, el pentagrama. Una de las víctimas que ayudó a atraparlo lo describió en el Identikit. Lo describió como una persona con de tez morena y decía como... Y tenía una gorra que tenía el nombre de un grupo musical que no me acuerdo cómo se llama, S-A-C-R-G-A-C-R-C. Y si dice, corta. El tipo iba con esa gorra. Y la policía, tiempito después, gracias a esta cantidad de identikits, atrapa a Ramírez. Y los policías encuentran una particularidad. Ramírez se daba manija antes de entrar a hacer sus actos delictivos, o sea, como que se envalentonaba, por así decirlo. Se daba manija con Night Prowler de ACDC, esta canción que acabamos de escuchar. Cada vez que el tipo escuchaba esta canción en su auto y entraba a la casa. Entonces los policías encontraron este CD en su auto y Ramírez confesó su admiración por el diablo y por el CD Highway to Hell. Obviamente los medios de comunicación, grupos familiares, cristianos, evangélicos, todos cargaron su furia contra la banda, contra el heavy metal, contra el rock, hicieron una colecta de CDs, de libros, de merchandising para quemarlos en una hoguera gigante para hacerle mal a la banda, ¿no? Pese a que todo venía de la mano de un asesino serial enfermo y no de la música. Pero bueno, vamos a seguir con... No queda mucho tiempo, así que voy a pasar a la próxima canción de los Guns N' Roses, Rocket Queen. ¿Podés poner esa canción, Gus? Rocket Queen es la canción de Guns N' Roses, la próxima, la que sigue, y tiene una historia, tiene algo, la canción en sí tiene algo. Esta canción es de su primer disco, Appetite for Destruction. Estaban grabando su primer disco, era una banda con muchos excesos, drogadicciones y muy fiesteros. Entonces estaban en el proceso de grabado de su primer álbum. ¿Se acuerdan que en el primero estaban Joey Ramone versus Johnny Ramone por el tema de una chica? Bueno, pasó lo mismo acá. Esto pasa lo mismo, pero un extremo más jodido y un poco más horrible. Resulta que Steven Adler, baterista de los Guns N' Roses, estaba con una chica llamada Adriana Smith, ¿no? Eran novios, estaban enamorados, pero la relación iba un poco mal. Entonces, un día Steven Adler tenía problemas con la heroína bastante jodidos, y entonces faltaba a la mayoría de los ensayos, a la mayoría de las grabaciones. Entonces llegó un momento que Axl Rose se encontraba grabando voces para las canciones, más precisamente para esta canción llamada Rocket Queen, y en esos momentos llega Adriana Smith, quien era la novia de Steven Adler. Entonces Axl la alcoholiza, toma mucho alcohol, la alcoholiza, ella queda muy drogada, y Axl Rose le hace una propuesta. Le dice, ¿te ocuparía colaborar en el disco? ¿Colaborar en las grabaciones? La chica dice que sí. Entonces, ¿qué acceden a hacer? Acceden a tener relaciones en el set de grabación. Sus relaciones sexuales quedaron grabadas en esta canción que se llama Rocket Queen y que se puede escuchar en el momento del solo de Slash de fondo a una mujer gemir. Esa mujer es Adriana Smith, está teniendo relaciones sexuales con Axl Rose. La controversia llega tiempo después, cuando Adriana Smith se entera de esto que había hecho Axl Rose, porque la chica fue prácticamente engañada al set de grabación porque no sabía que estaban grabando. Estaba muy alcoholizada y tuvo que llevar a juicio todo esto. Juicio que perdió. Que perdió, pero llegó a un acuerdo con la banda y le pasaron cierta cantidad de dinero. Pero lo que Adriana quería lograr era que se quite esa parte de la canción, pero no lo logró. Comprometió con un par de billetes y listo, y ya está. Así que esa es la canción. Vamos a pasar a la próxima. Dale, poné la canción. Bueno. There's a time for living. The time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel? Ustedes dirán, ¿quién es este tipo? Dijiste que prácticamente a todos conocíamos, pero ¿quién es este tipo? El caso es que sí lo conocen. Lo conocen de vista, lo conocen porque lo habrán visto en las noticias, pero este tipo lo conocen. Es un tipo muy famoso. Pese a que su canción no era tan famosa, él sí era muy famoso y se ganó un mérito gigantesco. ¡No! Ahora leo el nombre. Y no por la canción, sino por las cosas que este tipo hizo. ¿Quién es este tipo? Este tipo es un criminal, sectario y un músico aficionado de los Estados Unidos. Es conocido por liderar lo que se conoció como la familia Manson. ¿Okay? Estamos hablando de Charles Manson. Esta canción, esa voz que acaban de escuchar, es la de Charles Manson. Para los que no saben, un grupo de seguidores de este tipo que surgió en California a finales de los 60 fue declarado culpable de conspiración por los asesinatos de 7 personas, entre ellas está la actriz Sharon Tate y otras 4 personas en la casa de Tate que también estaban en ese momento. Recordemos que Tate en ese momento estaba embarazada. Todo esto pasó en Beverly Hills, en uno de los sectores como más ricos de Estados Unidos. También mató a un matrimonio, Leno y Rosemary, y todo se llevaba a cabo por los miembros del grupo que seguían instrucciones de este chabón. O sea, este chabón mandaba sicarios a ciertos grupos de famosos, y bueno, sus seguidores asesinaron a diferentes personas. Y entonces Manson fue declarado culpable de todos esos asesinatos, y un montón de personas más. El caso es que esta canción que acabamos de escuchar fue uno de los impulsos por el cual, porque aparentemente Manson hacía esto por venganza. Esta canción que acaban de escuchar no fue promovida en los diarios, no les pareció muy comercial, de modo que este tipo decidió vengarse de ciertos sectores ricos y mandó a matar un montón de gente. Y esa canción quedó ahí en el tintero. Y nada, un poquito perturbador escuchar ahí la voz del asesino. No, es tremendo, porque encima cantaba bien. Dije, ¿quién es este? Y después leí el nombre, ¿no? Tiene una re voz, es impresionante. Pero bueno, no quedó, entonces se enojó y empezó a matar gente, ¿no? Es terrible. Pero bueno, por ahora voy a terminar la de Asesinos Seriales. Y nos vamos con la última canción. Esta es más cortita. Gus, poné el video, el que te pasé por YouTube. Esa canción. Ponela un poco, no la pongas toda, porque es muy fuerte. ¿Qué es esto, Leo? Perdón, me dejé llevar. Esta banda se llama Mayhem, ¿sí? No sé si habrán escuchado algo. Tiene una historia bastante turbina. Pero vamos a resumirlo un poco. El cantante de esta banda se llama Per Ive Hovland. No sé pronunciar noruego. Es una banda de Noruega y tiene nombres re locos. Esta banda Mayhem se da por ser satanista, por quemar iglesias, que de hecho se han jactado de quemar muchas iglesias, y tienen razón, porque tienen evidencia de eso. Muy adoradores de Satán, muy adoradores del oscuro. El cantante era muy turbio, el guitarrista era muy turbio, toda la banda era muy turbia, sus recitales en vivo eran raros, eran oscuros. Las personas que estaban arriba del escenario no parecían reales. Parecían personajes de terror. Y tal es así que un día el guitarrista Øystein Aarseth estaban tomando con el cantante Per, y el guitarrista le dice al cantante: estaría re piola que te suicidaras. Entonces Per dijo: sí, a mí me gustaría suicidarme. Entonces dijo: estaría re piola que te suicides y que después de eso salgamos un homenaje y que vos vas a estar en el inframundo, vas a ser comida de los cuervos, vas a avanzar al lado de Satán y qué sé yo, un montón de voladas. El hecho es de que Per estaba en un momento muy delicado, era un tipo bastante con muchos problemas mentales y muchos problemas así sociales, por así decirlo. Entonces un día Per estaba en su casa solo y arma una carta, una nota de suicidio, que dice que se va a matar. Él dice que en esa carta dice: voy a ir al bosque, me voy a apuñalar y después moriré de hipotermia y dejaré que los animales me coman y que se coman toda mi pudredumbre. El hecho es que él salió, quiso suicidarse, se cortó las venas, pero hacía tanto frío afuera que como que la herida tardaba en sangrar, el sangrado tardaba, entonces él no aguantó el ataque de hipotermia, entonces decidió volver a su casa, agarró un cuchillo y se dio 23 puñaladas en el estómago. ¿Y qué pasó? 23 puñaladas es un montón. Pero el caso es que este tipo seguía vivo, entonces decidió agarrar su escopeta, se la puso en la cabeza y jaló el gatillo. Y ahí murió definitivamente. Sus amigos descubren el cadáver, y cuando descubren el cadáver no tienen mejor idea que sacarle una foto. Y sí, Gus, la imagen que estás viendo en YouTube es la imagen del cuerpo de Per asesinado. Cagate. No contento con esta turbiedad, se dice que los miembros de la banda agarraron pedazos de cráneo y se lo colgaron como un collar. Qué lindo tener amigos así. Así que esta es la historia de Mayhem. Mayhem tiene... es mucho más larga la historia de Mayhem, porque la historia de Mayhem no termina ahí, sino que continúa y se pone cada vez peor. Pero bueno, esta fue la sección de música. Espero que les haya parecido interesante. He omitido un par de cosas, pero bueno, fue por el tema del tiempo. Incluso no llegamos con el tiempo. Pero bueno, fue un placer tener de compañía a mí mismo. No, es tremendo todo lo que contaste, Leo. Ya creo que es la segunda vez que haces como una cosa así, que te agarra una cosa en la panza y decís, ah, Leo, ¿por qué contaste esta historia? Estoy en confort. Terror, terror, bardo. Bueno, che, esto fue Así es la vida, ¿sí? Salimos todos los jueves de 11 a 13, así que nos estaremos escuchando el próximo jueves, ¿sí? Fue un placer. Un Chau, chau. placer para Hasta ti la próxima. también. Chao. Hasta luego. Nos vemos. Chao.